Tiempo muy especial dedicado al misterio, dedicado a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, que hoy está especialmente contento porque hay un número especial de enigmas en la calle. Un número que nos ha gustado a todos porque ofrece una novedad sonora. Y es un compact repleto de psicofonías inéditas, psicofonías novedosas y además música. Esa música de la que siempre hablamos en el programa. ¿Cuándo el profesor Bacterio nos va a traer la música de las catedrales? Bueno, pues al final se ha ido con Fernando Jiménez del Oso. Estoy muy enfadado yo con Juan Ignacio Cuesta, pero claro, entiendo perfectamente que el amor de Juan Ignacio se haya decantado por Fernando. Es que es subyugante, Fernando. Muy buenas noches, mi querido Fernando. ¿Qué tal? Te quiero. Sí, sí, pero se ha ido contigo el Bacterio, ¿eh? No, hombre, pero una de las cosas es que, de las promesas, es que inmediatamente que estuviera el disco, como es obvio, está a vuestra disposición para que lo pongáis. Sí, sí, sí. Cuantas veces queráis. Y lo que vamos a hacer esta noche, vamos a ofrecer a nuestros oyentes unos fragmentos para que disfruten. Y supongo pues que siempre, ¿verdad?, apetece ofrecer a los lectores algo nuevo. Es el caso de Enigmas este mes. Sí, hay dos novedades. Bueno, aparte de cada número siempre es una novedad, porque yo creo que la revista va bien y está gozando del favor de los lectores, porque cada mes es... no un número nuevo, te diría que es casi una revista nueva. Sí. El ánimo que hay es de hacerlo cada vez mejor, para que obviamente no lo conseguimos siempre. Pero este número ha quedado muy bien, es el número 79, ya son 6 años y 7 meses lo que lleva Enigmas. Y hay dos novedades. Una, que es nuestro segundo CD, ya hace tiempo, hace unos 2 años, sacamos un CD con psicofonías, y en esta ocasión sacamos otro que dura 55 minutos. Donde hay muchas psicofonías de Pedro Amorós y otros investigadores introducidas por él, por Pedro, y luego una segunda parte con la música de Juan Ignacio Cuesta, construida a base de fractales, construida sobre los círculos de las cosechas, construida sobre los sonidos que reciben los radiotelescopios del universo, construida sobre una catedral, en este caso la de Toledo. Se le ha hecho una labor muy encomiable y además muy sugerente, porque ese tipo de músicas, que obviamente son extrañas, no hay una melodía, no hay detrás, es música, es armonía, pero que induce los estados alterados de conciencia muy bien. La gente, los que no han escuchado, pues se relaja muy bien. Pero además es que sacamos una revista dentro de la revista. En este mes empezamos ya con Enigmas de la Arqueología, que son las páginas centrales de la revista, pero la consideramos como una revista independiente. Tiene su propia maquetación y sus propios contenidos. Ya sabes que muchos de tus oyentes y de nuestros lectores sienten una especial fascinación por el pasado, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Son temas que cada vez interesan más. Y como tenemos mucho material, hemos decidido agrupar en esa revista, en Enigmas de la Arqueología, dentro de Enigmas, pues agrupar esos temas. Y luego, además de eso, es que nos ha salido un número redondo, ¿no? Está mal que yo lo diga, pero... Ahora llevas el Enigmas Express, el Compact, caramba, los Enigmas de la Arqueología. Y que... además el Expreso Solar, que cada 6 meses ya, que es un catálogo muy completo de la editorial, o sea que... Está bien. El lector se lleva un kilo de papel. El lector y el viajero, porque ahora como habéis fundado esto del Club Enigmas, os lo lleváis de excursión, ¿no?, a los lectores. Sí, es una de las actividades. Acabamos de empezar, ¿no? Sí. Hemos estado en rodaje y ya empieza a funcionar. Y la verdad es que bueno, ya tenemos muchos socios. Entre otras cosas, bueno, pues es absolutamente gratis, como es lógico. Pero tratamos de que eso tenga contenido. Ya se han iniciado pues ciclos de conferencias, ya los miembros del club tienen descuentos cuando van a congresos. Y otro de los temas o atractivos que hemos iniciado pues es el de los viajes. Hay unos viajes de los sábados en principio cerca de Madrid, luego lo haremos en otras capitales, pero buscando los aspectos esotéricos, buscando lo que hay oculto, las leyendas, dando otro sentido al viaje. Y en agosto pues me ha liado para que nos vayamos a Egipto y no recuerdo la fecha, pero vamos, en la revista tienen la referencia, me parece que es del 3 al 13 de agosto, pues con los que se vengan iré yo pues a hacer bulto ya, porque tendremos ahí magníficos días. Pero bueno, siempre algo contaré, algo charlaremos después de de cada día, ¿no? Bueno, pues fíjate si tienes cosas que contar sobre Egipto, tú que tantas veces has ido, tú que compraste la Gran Pirámide. La compré, sí, lo que pasa es que no tuve que devolverte. Bueno, se te pillaron. Sí, claro. Me pillaron cuando me la quería llevar en el morral, ¿no? Era como un multimillonario en otro. Pero bueno, siempre hay cosas que aprender de Egipto, y como además estoy con un proyecto ahí de una serie de documentales dedicados íntegramente a Egipto, pues bueno, estoy refrescando el tema, y luego, como además de estos años, pues ha surgido gente como Nacho Ares, que te dan el trabajo hecho, vea que son magníficos, y bien documentados los libros de Nacho, sí, que también está él como asesor en esa, en ese proyecto de serie, pues bueno, lo tengo fresco. Pero vamos, este mes se van a encontrar, aparte de las novedades que hemos citado, se van a encontrar pues una serie de temas que unos tienen mucho que ver con los temas que tratamos habitualmente y otros se separan un poco, pero que son tremendamente interesantes. Hay, por ejemplo, un artículo dedicado a los freaks, a los seres, a los monstruos, por decirlo así, a los monstruos humanos. Y es tremendamente interesante. Es Antonio Luis Moyano. Teratología, ¿no? Y, sí, y pues te habla de toda una serie de personajes reales, de su historia, de sus anécdotas, de esa gente que componía aquella película que se llamaba Freaks, también en inglés, que aquí se estrenó como La Parada de los Monstruos, una película de Todd Browning, del autor del primer Drácula, el segundo, el primero era de Murnau, era Nosferatu, pero el Drácula de la Universal de la Lugosi, pues la dirigió Todd Browning, y él dirigió en los años 30 esa película que era La Parada de los Monstruos, que en Inglaterra estuvo 30 años prohibida por lo desagradable, o llámalo como quieras, de las imágenes. Bueno, pues al hilo de eso, Antonio Luis Moyano empieza a sacar una serie de personajes insólitos, reales. Pues no sé, hay dos casos, un señor con tres piernas, otro una chiquita con dos piernas, casos de siamesas, un hombre que tenía nada más que medio cuerpo, a partir de la cintura ya no tenía nada, y resulta que fue un magnífico director de orquesta, que era acróbata con él. No, la historia es un mundo fascinante, desconocido. El mundo de los diferentes. Sí, pero bueno, claro, está lleno de anécdotas, y algunas de ellas pues ejemplares, ¿no? Como es gente que superó tremendos problemas físicos, ¿no? O cómo mantenían relaciones dos hermanas y amesas, como, claro, los problemas era eso, que una estaban unidas por las nalgas, y bueno, pues una tenía amores y la otra pues tenía que estar allí, no podía evitarlo. Y voy a hacer no sé qué tú no miras. Sí, cómo conseguía ese tipo de aislarse para que una tuviera intimidad o siendo siamesas, ¿no? No sé, publicamos la segunda parte de La Cueva de los Tallos, un artículo de Pablo Villarrubia sobre esos célebres túneles del Ecuador y otros muchos túneles, con un estudio exhaustivo, con entrevistas a personajes claves, y donde queda una vez más patente que los nazis estuvieron buscando ese tipo de tesoros, probablemente más que por el hecho, por el valor material, por lo que, ya sabes que el nazismo, pues a partir se formó a partir del grupo Thule, y toda la simbología del nazismo pues tiene mucho que ver con el ocultismo, y Hitler y la gente de ese grupo pues bueno, estaban muy enganchados, por decirlo así, con los grandes mitos germánicos, que a su vez se unen con muchos mitos americanos, ¿no? Sí. Yo eso lo diría hace mucho tiempo en Argentina con la historia de los comechingones y de eso no puedo contar, el Siniwinki, el bastón de mando de poder, y no lo he tenido en la mano, y eso es un honor, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la revista Enigmas viene muy completa, efectivamente, como dice Fernando Jiménez del Oso, pues 100 páginas, casi 100 páginas llena de contenidos, también esos enigmas de la arqueología, ese compa que la revista regala, porque no subes el precio, ¿no? Esto es un detalle para nuestros lectores, que también podrán, si ven en la revista, hacer un viaje virtual a Marte. Que eso está muy bien, o no lo sé, o saber todo lo que hay detrás del célebre episodio 2 de la saga de la Guerra de las Galaxias, parece que se ha estrenado, lo que hay de simbolismo ahí, o podrán saber lo que son los snap movies, esas películas con un título del artículo que es El placer de grabar la muerte, todo lo que hay detrás de eso, lo que hay de verdad. En fin, yo creo que este es un número cómo iba a salir con el compacto y ese apoyo o ese atractivo, pues nos hemos esforzado en que sea un número completito. Y también, se pierda, ahí cuento yo, ahí me voy a permitir también darme una cuñita, porque cuento cómo los indios ganaron a Caster, y la verdad es que con una, sí, señor, unas ocupaciones muy buenas. El otro día hablé de las secciones FICAS para que, sí. Y tenemos, pues bueno, pues una serie de eminentes colaboradores, y lo digo con toda satisfacción. Y ahí cuentas tú lo de General Caster con... contra el caballo loco, contra Toro Sentado y Gal, ¿intervinieron en esa batalla de Little Big Horn o no? No, el Toro Sentado no, Toro Sentado fue el caballo loco. El caballo loco, Toro Sentado estaba haciendo un brebaje, porque era un chamán, estaba con la artrosis y se estaba haciendo una pócima, y ya le contaron cuando llegaron y dice, ¿qué habéis hecho? Pues hemos derrotado. Fue tremendo, ¿no? Yo estuve leyendo, magnífico, además, como... Yo creo que tú tienes una vena como divulgador de la historia... Ya te lo comenté cuando sacaste lo de los dos, que ojalá hubiera tenido un maestro en el colegio, profesor de historia, como que me contara la historia así. Claro, me hubiera enganchado. Me hace mucho cariño. Me ha gustado la foto que habéis incluido ahí de Caster. Muy buena. Tenemos una buena documentación. Sí, señor. Ya tenemos un archivo ahí. Está todo mi archivo. Sí, señor. Muy buena foto y... César Pérez de Tudela se incorpora también con una sección fija. Jesús Callejo... pues nos cuenta con lo que pasó con la última novela de Charles Dickens, que la dejó sin terminar, y bueno, pues cabe la posibilidad de que la terminara desde el otro mundo, porque con escritura automática un medium escribió el final de la novela y encaja perfectamente en el estilo y en toda la trama de la novela. Hay multitud de cosas, mira, yo me lo paso bien leyendo la revista, y yo creo que eso es pues lo primero. Si a ti te gusta, pues seguro que a los demás les gusta. No siempre me gusta. Bueno, hay veces que me gusta más que otras, bueno, pero... Exacto, pero tú... Pero a mí este número me gusta. Para eso tienes ahí tú y digo yo, Sí, para contarlo. Es que no, lo peláis, este es muy divertido. Va de psicofonías también. Ah, de psicofonías. Sí, cuento una historia terrible. Bueno. Y por cierto, vamos a escuchar alguna cosita del compás para nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos, para que ellos ya vayan disfrutando de este compás. Son psicofonías, dices, Fernando, de Pedro Amorós. La mayoría son de Pedro Amorós. Él hace la presentación de... yo hago una introducción en el CD, y luego después todo lo que es psicofonías es el propio Pedro Amorós que va introduciendo cada una de ellas, con una música de fondo magnífica que también ha compuesto Pedro Amorós. Y luego después la segunda parte, la segunda cara, por decirlo así, aunque es un CD... pues es donde viene toda la música de Juan Ignacio Cuesta. Pues a ver, vamos a escuchar una... Escuchamos, pues, por ejemplo, una... En Belmes están apareciendo nuevas caras, pero también se siguen grabando psicofonías. Sí. La mayoría de las que incluimos son muy recientes. Y en Belmes, pues, por ejemplo, grabó Pedro una en la que se escucha una voz que dice: quien viene aquí, o quien vuelve aquí, o quien viene aquí vuelve a renacer. Sí, se escucha, pero eso de esa grabación se produjo mientras estaba Pedro Amorós charlando con una persona. Ahí son las buenas. Se produjo la inclusión. Hay otra pregunta, por ejemplo, que él hace durante una de sus grabaciones, de Pedro es incansable. Debe tener en este momento como 80.000 psicofonías grabadas, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y pregunta dónde están, y se oye una voz que dice: acércate. ¡Acércate! ¡Acércate! ¿Tú te acercarías si oyes una voz así? Yo me lo pensaría, y si me ofrecen cualquier cosa, un café, lo tomaría antes de acercarme. Como buen investigador que es, pues Pedro está experimentando técnicas nuevas, ¿no? Para... Porque en este CD no solamente hay psicofonías, luego en la última parte yo le insistí mucho en ello, que además quería sonidos, no solamente voces, y ahí se incluyen coros, grabados también psicofónicamente, hay parecen laúdes que suenan, hay ruidos diversos, y utilizando uno de esos sistemas, el de transradio, que le obliga a manejar unas frecuencias determinadas, pues obtuvo también, no recuerdo qué pregunta era, estaba haciéndoles... o preguntándole si estaba bien en esa frecuencia, algo muy concreto, y se graba una voz que dice ok, y otra por debajo, una muy muy bajita, que dice suscita o algo parecido. Okay. veces. Sí, ok, estamos sí, preparados. Son muy claras. Y sus cifras suponías sí. Cada vez se va consiguiendo. Sí. Bueno, Pedro las saca muy buenas, ¿eh? Consigue sí. unas ecofonías. Bueno, muy... el equipo es importante. Se han obtenido sí. muchas, pues con... Yo qué sé, cuando yo empecé a las 20 en el año 74, pues se despertó el interés en mucha gente y hubo una oleada de psicofonías grabadas con magnetofones a pilas y con las peores condiciones técnicas, y se grababan también, ¿no? Sí. Pero lo que no cabe duda es que cuando manejas buenos equipos, pues el resultado es mejor. Y si quieres escuchamos un par de ellas más, que las presenta, respetamos la introducción del propio Pedro. Utilizando el mismo sistema, pregunté: hola, ¿estáis aquí conmigo? Una voz se significó claramente. Entre los golpes, se escucha con toda claridad: hola. Perdón. Hola. Qué curiosos son. Yo me tengo ganas de escuchar una frase larga. Sí, una conversación de estas amenas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar si es la última y ya dejamos que los lectores pues disfruten del CD. Nos la vamos a poner todas. Claro, claro. Sugerí a las voces que me dieran un consejo. Lo cierto es que no esperaba la respuesta. Una voz me dice claramente: la avaricia, el que insulta, la toma. El misterio de la psicofonía, Fernando. Sí, como pasa siempre, bueno, Pedro tiene el oído ya muy acostumbrado a escuchar psicofonías y yo le critico un poco en la introducción. Aviso a los lectores, o a los oyentes en este caso, que Pedro dice: se escucha con toda claridad, se oye perfectamente. A lo que no tenemos el oído acostumbrado no resulta en ocasiones tan fácil. Por ejemplo, esta frase, pues bueno, sí parece lo que él dice. Por eso pero no lo escucho tan perfectamente, ¿no? Es uno de los, si quieres, de los atractivos románticos que tienen las psicofonías, ¿no? Sí, sí, sí, pero son muy claras, efectivamente, son muy buenas y además inéditas. Y hay montones, ya te digo que el compacto son 55 minutos lo que dura, y psicofonías, yo qué sé, la cantidad de ellas que ha metido... que ha metido el psicofonías para fonolalias y toda una serie de términos de estos nuevos que hay para diferenciar un tipo de sonidos de otros. Sí. Pues las psicofonías en la revista Enigmas, en el número 79, en este mes de junio, pues se presenta muy, muy, muy atractivo. Bueno, vamos a poner a un poquito a Bacterio, vamos a poner a Juan Ignacio. ¿Por qué le llamáis Bacterio? Pues yo llamo profesor Bacterio, ¿tú te acuerdas del cómic de Mortadelo y Filemón? Sí, claro, en la tía estaba el profesor Bacterio, que era el que todo lo conseguía, ¿no? Claro, no, pero yo le comparo más con el profesor Frank de Copenhague, que es el Juan Ignacio, aparte, es que es el profe, el maestro, no sé cómo le llamamos en la editorial, sí. Aparte es un nombre muy completo, es una maravillosa persona. Sí, sí, sí. Yo quiero mucho a Juan Ignacio y bueno, pues viene con frecuencia a la Rosa de los Vientos y pasamos ratos deliciosos. Cuando no nos canta algo en latín, pues nos habla de una cueva perdida, de no sé qué extraño movimiento, que si los fractales, casi nunca la entendemos, ¿no? Porque casi nunca la entendemos, pero le escuchamos con atención, y eso es lo importante. Y dices que he conseguido música en la sí, catedral. Hay como cinco músicas que ha hecho, no recuerdo bien, casi son cinco. Uh-huh. Y la última es en la catedral de Toledo, se fue ahí, estuvo ambientándose, escuchando pues los murmullos pegados a la columna, escuchando, recogiendo todos los sonidos que hay en una catedral. Y luego teniendo en cuenta la arquitectura y la presencia de la medida áurea y toda esa serie de cosas, pues con todos esos datos compuso una música que es muy bonita, muy sugerente, ¿eh? Vamos a escuchar. Desde su claustro, donde cantan los pájaros, iniciaremos un viaje sonoro por el interior de un recinto sagrado concebido para la elevación espiritual, la Catedral Gótica, en este caso Toledo, la segunda más grande de España. Utilizando sus resonancias y ecos, la energía latente de sus piedras, su propio ambiente, nace una melodía que no es otra cosa que su música, su auténtico sonido. Poco a poco nos envuelve y al final somos conducidos hacia ese verdadero recinto místico creado por la luz que se filtra por sus vidrieras polícromas. Su nombre es transparente, tal y como se llama la parte trasera de su altar mayor, creada por Narciso Tomé en 1720. la música de la Catedral de Toledo, con Ignacio Lacuesta. La introducción, luego ya va creciendo, va creciendo más instrumentos, y es de todas las que he incluido la que tiene más estructura musical, a mí me encanta. Sobrecoge, ¿eh? Las otras son más experiencias sonoras, porque bueno, al utilizar, por ejemplo, los fractales como base para construir, pues hay una reiteración que te va induciendo a eso, a la relajación o a otro tipo de estado, pero la de la catedral está más estructurada, es más hecha y para escucharla con delectación. Sí. Pues con este sonido desde la Catedral de Toledo, despedimos a Fernando Jiménez del Oso y le convocamos para la siguiente martes con un viaje estupendo a Costa Rica. Habrá de todo, ¿eh? Habrá de todo. Aventura, emoción y misterio. Gracias, Fernando. Gracias a ti, como siempre.